Zacarías capítulo 4, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, dice: en ese momento el ángel que hablaba conmigo se acercó a mí para despertarme y me dijo: Zacarías, dime qué es lo que ves. Yo le contesté: veo un candelero de oro puro, y en la parte de arriba el candelero tiene 7 lámparas. Los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. A la izquierda y a la derecha del candelero hay 2 olivos. Pero también le pregunté: ¿y qué quiere decir todo esto, mi señor? Y el ángel me contestó: ¿no sabes lo que significa? Yo le contesté que no lo sabía. Así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente. Zorobabel era el gobernador de Judá. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni que necesites un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La antigua traducción dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo, y cuando ponga la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría: Dios ama mucho a Jerusalén. Dios también me dio este mensaje: ustedes, pueblo de Dios, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo la reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo hayan terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarles todo esto. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra. Entonces yo le pregunté al ángel: ¿qué significan los olivos que están a los lados del candelero? ¿Y qué significan las 2 ramas de olivo? ¿Por qué están junto a los 2 tubos de oro por donde pasa el aceite? Y el ángel me preguntó si no sabía lo que significaban. Y como le dije que no, él me explicó: estos 2 olivos representan a Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, déjeme que más o menos le ponga en contexto. El pueblo de Dios regresaba del exilio, de haber sido llevado bajo el poder de los babilonios, que fueron llevados cautivos entre el año más o menos 595, 587, 85, 86, antes de Cristo. Fueron llevados a Babilonia, llevaron los hombres importantes, inteligentes, capaces, adinerados. Llevaron a Ezequiel, llevaron a Daniel, llevaron a hombres jóvenes, inteligentes, bien preparados, llevaron a sacerdotes, a reyes, a mucha gente. Dejaron tal vez a los más pobres en la ciudad de Jerusalén, que estaba realmente ya en ruinas porque había sido destruido los muros, la ciudad, todo. Y este era el momento del regreso a la tierra. Darío de Persia les dio el permiso, luego de haber destruido a los babilonios, de volver a reconstruir, que vuelvan a su tierra los judíos y que levanten su culto, lo que tengan que hacer, vuelvan a su ciudad. Y les dio ese permiso. Y Zacarías comienza a profetizar en esta época y en esta situación, en medio del regreso, en medio del retorno del pueblo de Israel. Y era alguien que tenía que animar, levantar, fortalecer, guiar a los reconstructores, al gobernador, a todos los que estaban regresando a Jerusalén para reconstruir la tierra, Zacarías habla de parte del Señor. Esta es una pequeña reseña para que sepa usted de qué se trata. Pero hay una realidad, una situación de dolor en el pueblo de Dios, de emergencia, porque era una llamada a reconstruir la ciudad caída, los muros caídos, las casas destruidas y el templo de Dios que estaba totalmente destruido. Esos muros, escuchen, son el pueblo de Dios. Esos muros caídos son el pueblo de Dios. La ciudad caída, Jerusalén. Pero hoy Dios me decía, los muros caídos es la iglesia. Es la iglesia la que tiene derribados sus muros. Es la iglesia que son escombros, que son pedazos de lo que fue. Mire, si usted piensa, y estamos estudiando sobre los avivamientos, y el mes que viene retomamos con las materias del avivamiento, pero si vemos en los años de Argentina, 50, 80, 90, del siglo ya pasado, hace unos años, veíamos un pueblo buscador del Señor, donde los lugares se llenaban de la presencia de Dios y de cristianos, buscadores del Espíritu Santo, buscadores del poder de Dios, de lo sobrenatural, de lo milagroso, grupos de oración, grupos de búsqueda del Señor. Pero hoy la iglesia es apenas ni siquiera la sombra de lo que era en aquella época. Somos, porque tenemos que hacernos responsables todos nosotros. ¿Cuántos dicen? Amén. Somos responsables de lo que estamos viviendo y somos, en realidad, Señor me decía, es como los muros que están caídos. Es como los muros que están en el suelo. Cada uno de los muros caídos son el pueblo, cada uno de los que integran la iglesia de Cristo. Cada pared, cada puerta derribada, es cada uno de los cristianos que estamos caídos, que estamos como escombros, que estamos destruidos. Uno dice, no, pero pastor, no estamos tan mal. Estoy hablando en cuanto a la espiritualidad de la iglesia, en cuanto al impacto de la iglesia, en cuanto a la santidad de la iglesia, en cuanto a el obrar evangelístico de la iglesia. Somos, lamentablemente, como estos muros caídos. Una iglesia empobrecida, confundida, que en líneas generales hemos perdido el rumbo. Si bien, escuchen, en la casa de Dios, venimos, somos restaurados, somos fortalecidos, recibimos cierta motivación, entre comillas, aliento de Dios, que sería la palabra más indicada. El aliento del Señor es el soplo de Dios, el Espíritu de Dios que nos fortalece. Pero tenemos que tener cuidado porque hemos perdido el rumbo. Vuelvo a repetir en esto. Como decía uno de los pastores que vino al Congreso, la iglesia se ha metido en la psicología. Y la psicología es para los psicólogos, ¿no es cierto? No para los pastores, no para los líderes. O liderazgo, y esos son para motivadores, o sociología, o un montón de disciplinas que no son malas, pero que no es el fin de la iglesia. No estoy hablando en contra de eso, estoy diciendo que nuestra actividad es otra. Nuestro propósito es diferente. No es el propósito de los sociólogos, de los psicólogos, de los médicos. Es otro propósito diferente. Es encontrar y ver las realidades espirituales, las cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios. Estaba leyendo el otro día que cuando Jesús se aparece a los discípulos luego de la resurrección, les siguió explicando las enseñanzas acerca del reino. El reino de Dios debería ser fortalecido en el pueblo de Dios y en los discípulos. Si bien Jesús, usted va a ver en los evangelios las parábolas y las enseñanzas acerca del reino, pero Jesús le siguió hablando acerca del reino de los cielos. De hecho, le preguntaron, bueno, ya que has muerto, resucitado, Señor, ¿no es hora de que te hagas rey de nosotros? Y él le estaba diciendo, no, nuestro reinado o el reino que yo les explico no es terrenal, es espiritual, es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos perdido, como le dije, el rumbo y tenemos que reenfocarnos, tenemos que reconstruir nuestra vida cristiana. Recuerde, cada uno de los cristianos en la gran comisión tenemos una función de tres niveles clarita, establecida en toda la palabra del Señor. Dijo: vayan, anuncien la salvación, el evangelio, las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo con su sangre nos ha salvado. Alguien diga amén. Sanen a los enfermos y liberten a los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la triple función de la iglesia de Cristo. No hay otra, no hay otra. Pero tenemos que reconstruir la iglesia de Cristo. Tenemos que reconstruir la vida cristiana, la de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, estamos metidos hasta la coronilla de religiosidad. Hay algunos que en la vida cristiana, como evangélicos, hemos hecho cosas lo mismo que los católicos lo hicieron en sus rituales. Usted, tal vez no porque era chico, porque era bebé, pero sus familiares, su padre o alguien, lo metieron en una iglesia católica y lo bautizaron, entre comillas, porque ni siquiera te bautiza, te mojan la cabeza, lo bautizaron en la religión católica. Tal vez a los 9 años alguno decidía sí o no, porque a los 9 años, yo me acuerdo, estábamos en cuarto grado cuando todos empezaron a participar de la comunión, creo que era, la comunión, ¿no es cierto? ¿Alguno sabe? ¿Cuántos participaron? 9 años de la comunión. Entonces, te meten también en otra cuestión. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Cristianos evangélicos, y yo me pregunto, ¿para qué se bautiza? ¿Para qué se bautiza si van a vivir una vida cristiana lejos de Dios, indiferente de Dios? ¿Qué creen que porque ser bautizado, ustedes como el católico creen que se va a ir al cielo? ¡Mentira! No se deje engañar, mentira, mentira. Y sale por internet, por la radio, que yo tengo que bautizarme y tomar la comunión y los 7 sacramentos de los católicos son mentiras diabólicas. Mentira, no lo dice la Biblia, son inventos de los religiosos. Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces venimos, participamos de la cena, nos bautizamos y decimos, ya estamos tomando méritos. Hermanos queridos, por más bautizado que esté, si vos no te entregás tu corazón a Cristo, si no es Cristo el Señor de tu vida, solamente te bañó el pastor, no sirvió para nada eso. Lo que tenés que entender es que tenés que tener a Cristo como el Señor de tu vida. Alguien diga amén. Eso es fundamental. Pero yo quiero hablarle hoy de la reconstrucción. Escuchen, la reconstrucción de la vida cristiana. No nos olvidemos el fin de la iglesia, que son estas 3 funciones que le dije: predicar el evangelio de la salvación, sanar a los enfermos y libertar a los endemoniados. Pero el medio también, no se olvide que el medio para llevar todo esto adelante es el poder del Espíritu Santo. El Señor le dijo: le doy la gran comisión, pero no se muevan de Jerusalén, porque la única forma que ustedes van a poder cumplir esta obra es que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder cuando Él venga. Alguien diga amén. Necesitamos ese poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que hay 3 preguntas que lo más sencillo quiero levantarle hoy para que también se puedan responder. Y las preguntas son: ¿qué necesitamos en este tiempo? La segunda pregunta es: ¿cómo se va a hacer? ¿Qué necesitamos? En función de eso que necesitamos, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se hará eso? Y tercero, ¿cuál es el resultado? Pero vamos por parte, porque quiero marcarle algunas cosas. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Lo mismo que sucedía en aquel entonces. Había 3 funciones que tenían que restablecerse para la reconstrucción de Jerusalén, para la reconstrucción del pueblo de Dios. 3 funciones que tienen que levantarse hoy para la reconstrucción de nuestra vida. Número 1, se tiene, la primera pregunta le dije era, ¿qué necesitamos en este tiempo? Bueno, 3 cosas. Primero, la restauración de la función profética. Los profetas habían anunciado hasta Jeremías y algún otro acerca de la destrucción de Babilonia. Perdón, de Jerusalén por parte de Babilonia. Habían anunciado que Jerusalén iba a caer. Pero luego cuando cayeron, era un tiempo de incertidumbre. Era un tiempo donde escaseó mucho la palabra profética. No hubo profetas fuertes, importantes o trascendentes en el exilio. Pero Dios levanta a Zacarías como un profeta de Dios para el nuevo tiempo de restauración. Yo estoy totalmente convencido que hay un ministerio, hay un trabajo, hay una función profética para el tiempo de la restauración de los cristianos. Para el tiempo de la venida del Señor se tienen que levantar los profetas que fueron reinaugurados con el Juan el Bautista, un nuevo tiempo profético de anunciación, de llamado al arrepentimiento, de una vida diferente. Juan el Bautista vivió distinto a los demás. Es un tiempo, hermanos, profético que tenemos que restaurar esta función en medio de la iglesia. Y el Señor dice que lo tomó a Zacarías y le dijo: Zacarías, despiértate. Así lo leímos en el capítulo 4. Zacarías dice que el ángel del Señor le dijo: despiértate, Zacarías. Y en este tiempo lo que tenemos que hacer es despertar la función profética. Se tienen que despertar los profetas en nuestra iglesia. Se tiene que despertar la función profética entre nosotros. Porque si no, el pueblo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer Zorobabel, el que era el gobernador, ni el sumo sacerdote, ni el pueblo. Tenía que levantarse una palabra del Señor para que guíe al pueblo. ¿Cómo íbamos a hacer para restaurar estos muros caídos? La ciudad, la nación, cómo íbamos a levantar el templo, cómo íbamos a volver a Jehová de los ejércitos. Dios levanta a Zacarías, también levantó a Geo y otros profetas, pero estoy convencido, hermano, que tiene que levantarse un ministerio profético. Y cuidado, porque no estoy hablando de los pseudo profetas que andan por ahí en internet haciéndose autopropaganda para levantar cierta palabra y para robarle a la gente, para mentirle a la gente, para buscar fama, para buscar conocimiento, reconocimiento humano, para levantar y sacarle dinero a la gente. Eso es mentira. La palabra del profeta, hermano, el profeta es sufrido, el profeta es... Así terminó Juan el Bautista, decapitado. El profeta es alguien que va a tener que enfrentar situaciones, que no tiene amigos, como Elías, como Eliseo, que no tenían amigos, que le decían loco, que lo perseguían, que lo querían matar, que se levantan cuando todo lo demás se escondieron. Porque dice que yo solo quedé profeta de Jehová, dijo Elías, y Dios le dijo: no, hay 7,000 que no se han entregado, pero esos 7,000 estaban escondidos. Hay profetas escondidos, pero Dios tiene que despertarlo. ¿Cuántos dicen amén? Profetas que se levanten. Pero hermano, cuando se despertó el profeta, le dijo: Zacarías, quiero que veas. El profeta es aquel cristiano que comienza a ver, es visionario. El profeta tiene que ver lo que otros no ven. Nosotros tenemos que estar viendo lo que otros no están viendo. Tenemos que estar viendo que sin santidad nadie verá a Dios. Que tenemos que estar viendo que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios no hace tranzas con el mundo, que no hay que vivir, digamos, cogobernando con elementos de este mundo, porque no necesitamos, lo dijo claramente, no necesitas un ejército, le dijo al gobernador Zorobabel, porque Zorobabel dice: bueno, ¿cómo vamos a salir y terminar directamente con el enemigo? ¿Cómo vamos a terminar con los problemas que hay? ¿Y cómo vamos a reconstruir? No tenemos ejército. Y Dios le dijo: no, querido Zorobabel, no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con mi Santo Espíritu, y es con el Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el Espíritu Santo. No necesitamos acompañante, no necesitamos de motivación, no necesitamos agregarle al Espíritu Santo nada. En Pentecostés no tuvieron que agregarle ninguna disciplina terrenal, no tuvieron que, al contrario, era el poder del Espíritu Santo confrontando a los demonios, a los magos, a los hechiceros, a todo poder que había en aquel entonces. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tiene que restaurarse, hermano querido, el ministerio y la función profética. Ellos habían quedado bajo el dominio del enemigo, pero tenemos que levantarnos en este tiempo y tener que empezar a hablar en el nombre de Jesús. Tranquilo, siempre pasa algo cuando estamos en la administración. Tranquilo, escuchen. Es claro lo que sucede aquí. Tenían que volver a tener revelación de Dios. Es necesario que vean lo que Dios quería mostrarle. Era necesario que salgan, escuchen, del enemigo que estaba silenciando a los profetas. Habían dejado dormido a los profetas. Por eso Dios los despierta para que guíen al pueblo de Dios, a la voluntad de Dios. Los despierta a los profetas dormidos para que vuelvan a profetizar la palabra del Señor. Y le abre los ojos a Zacarías. Le abre los ojos y dice que él ve un candelero, que son, versículo 10, los ojos de Dios. Dice, ¿qué es lo que ve? Veo los ojos de Dios. Hermanos queridos, qué bueno es que nosotros veamos lo que Dios ve. Él dice, yo veo el candelero, que son los ojos de Dios. Hermanos queridos, tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que tener la mirada de Dios, no la mirada de los hombres, no la mirada terrenal, la mirada espiritual. Ver los ojos de Dios, que es lo que Él está viendo. ¿Cuántos dicen amén? Levantar esa palabra profética, levantar esa visión profética, entrar en el Espíritu. Y usted tiene que entrar en el Espíritu hasta que Dios le muestre, hasta que Dios le revele, hasta que Dios le diga, porque Dios no ha dejado de hablar, porque Él no ha dejado de revelarse a sus hijos, porque Él no ha dejado de revelarse a la iglesia de Cristo. Amén. Pero tiene que ver lo que Dios ve. Tenemos que ver lo que el Señor ve en este tiempo. Las soluciones como Dios las ve, no como las ve el hombre. Las soluciones son sobrenaturales. Las soluciones que Dios nos da son antilógicas, son espirituales, son totalmente diferentes. Dios, cuando Él veía, hermano querido, imagínese claramente a Jesús, cuando Él iba a ver a un enfermo o cuando iba a ver a Lázaro, Él no estaba pensando, nunca pensó Jesús, nunca, aún 3 días antes cuando estaba enfermo, jamás pensó en cómo consolar a Marta y a María, en cómo hacer para que vivan después sin la muerte, con la muerte, sin la existencia de su hermano Lázaro, porque eran mujeres que no podían moverse por sí mismos, sino que dependían de su hermano. Él no estaba buscando un camino o una solución alternativa. Él dijo, yo voy a despertar a Lázaro. Lo que él tenía en mente era un evento sobrenatural. Hermanos queridos, tenemos que comenzar a pensar en la forma sobrenatural. Amén. No sé si usted me está entendiendo, pero yo quisiera que usted pueda entender que los ojos del Señor, cuando se abren, dice, vio, Él cambió los ojos del Señor. Él tenía que ver como Dios quería que vea, que se vea. No, pero ¿cómo vamos a hacer para levantar el templo? No tenemos dinero, no tenemos ejército, no tenemos nada. Pero Dios dice, necesitas mi espíritu, nada más. Alguien diga, amén. Esta es la restauración profética en la iglesia y en cada uno de nosotros. Pero segundo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la función sacerdotal. Casi ahí al final es nombrado, en el capítulo 4, versículo, el último, el 13. Dice, esto es Zorobabel y este es Josué. Josué era el sumo sacerdote. Era aquel que servía a Dios y que ministraba al pueblo. Debían trabajar para el Señor de toda la tierra. Debía levantarse el trabajo sacerdotal, la ministración al Señor. Hermanos queridos, debían mantener permanentemente encendido el altar del Señor, la adoración a Dios. Eso es lo que se tiene que restaurar en la iglesia. El ministerio sacerdotal es la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Adorar, adorar, adorar, adorar, adorar a Dios vivo, adorar al Rey de Reyes, adorarle, adorarle, adorarle. En el cielo se adora, todo el tiempo se está adorando al que vive por los siglos de los siglos. Cuando Juan pudo ver la visión espiritual, él pudo ver los cielos, pero él escuchaba como el estruendo de muchas aguas que adoraban al Cordero, que adoraban al Rey de Reyes, Señor de Señores, y tiraban sus coronas delante del que vive, y le daban gloria, y le daban honra, y le daban alabanza, y se escuchaba un estruendo poderoso. Yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret que comiences a aplaudir al Rey de Reyes, Señor de señores, y que adores al Dios Todopoderoso, al Rey, al poderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Restauremos el sacerdocio, restauremos la adoración al Rey, al Rey, al Rey. Sea la gloria, sea la honra, sea el poder, sea el gobierno, sea la autoridad, sea la gloria, sea la sabiduría, sea el poder, sea la honra, al que vive, al que vive, al que vive, al que vive. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Salvador del mundo, el Dios Todopoderoso, el sustentador del universo, el que ha vencido al diablo. Y Marra canta la lama, mamá y aralama. Ah, pastor, no lo siento. No es cuestión de sentir, es cuestión de obedecer. No importa lo que sienta, obedece. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Y mamá marama. La iglesia que adora, la iglesia que adora, la iglesia que honra, la iglesia que adora. Dios Todopoderoso, la función sacerdotal. Adorar al que vive por los siglos de los siglos. Pero hermanos queridos, el sacerdote también llevaba el holocausto, que era la ofrenda, que era la dádiva, que era darle al Señor lo que le pertenecía. Hermanos queridos, y yo entiendo su inquietud. Yo entiendo su inquietud. Porque el sacerdote no estaba preparado. Y nosotros no estamos preparados. Por eso necesitamos, escuchen, necesitamos que algo haga el Señor con el sacerdote. Con nosotros. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, los hijos de Dios, sacerdotes. El sacerdote no estaba listo. El sacerdote se había acomodado a Babilonia. El sacerdote se había infectado. Capítulo 3, de ahí Zacarías. Yo lo leo, no se distraiga. Pero dice que vi a Josué y estaba parado delante del ángel de Dios. Josué, este sumo sacerdote, que Dios le dijo que estaba a la derecha y a los costados, dice Josué y Zorobabel, el Dios de toda la tierra, elegido para que estén a su servicio. Josué era el sacerdote, también Zorobabel servía a Dios, el gobernador. Pero el Josué que estaba para servir, ¿cómo iba a servir si estaba sucio? ¿Cómo vamos a servir a Dios si estamos sucios? ¿Cómo vamos a honrar a Dios si estamos manchados? Si nuestras ropas están sucias, nuestras ropas están inmundas. Pero dice la palabra, y vivía el sacerdote, al jefe, dice, y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador, el diablo, estaba a la derecha de Josué. El diablo está alrededor nuestro diciendo, eres pecador, eres mentiroso, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a alabar? ¿Qué vas a glorificar el nombre? ¿Qué ofrenda vas a dar? Dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, hermano, esta es la palabra de Dios que se levanta en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti, diablo. Así como Dios ha elegido a Jerusalén, también ha elegido a Josué para librarlo del castigo. Y el ángel de Dios habló con sus ayudantes y le ordenó, quítenle a Josué la ropa sucia. Y Josué dijo, toma en cuenta, oh Dios, que ha perdonado los pecados, por eso ahora voy a vestir ropas limpias. Aleluya. Cierre sus ojos, diga, recibo las ropas limpias del Señor. Diablo, no podés acusarme. Diablo, no tenés poder sobre mi vida. Diablo, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Yo vine a alabar, a cantar y a glorificar el nombre del Señor. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha librado del pecado y de la muerte. Y recibo la vestidura blanca. Y recibo la vestidura blanca. Hermano, no manche la ropa blanca. No manche la ropa blanca. Han sido lavadas con la sangre del Cordero. Y no ensucie tu ropa, porque Cristo viene pronto. Aleluya. No ensucie tu ropa. Aleluya. Aleluya. Tercer cosa, tercero que necesitamos, el espíritu y la función de gobierno que estaba en Zorobabel. Zorobabel necesitaba algo, le dijo Dios. Él dijo, ¿cómo lo voy a hacer, Padre? ¿Cómo voy a hacerlo? Si no tengo el ejército, mirad cómo tienen los babilonios el ejército que tenía. Los persas, todos los de alrededor tenían ejércitos grandes. Pero él dijo, no vas a gobernar de la misma manera. Hermano, no estamos para gobernar como gobiernan los hombres. No estamos para ejercer la forma de los hombres. No estamos para competir. ¿Qué hicimos, hermano querido? Agarramos las herramientas de este mundo, las herramientas de los motivadores, las herramientas de los hombres, las hemos puesto en la iglesia y hemos dicho, no necesitamos las herramientas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el Espíritu Santo. Levante su mano y diga, necesito el Espíritu Santo. Necesito gobernar en el poder del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, necesito gobernar en el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, mi hermano, no es con fuerza, no es el hombre, es el poder de Dios. Poner los cimientos es poner a Cristo ante todo, como el fundamento de la vida. Por eso dice el Señor, dice claramente, le dije, también dice, ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Primero dice, no importa que tus enemigos sean poderosos los babilonios, como los babilonios. Dice, cuando pongas la piedra principal para reconstruir el muro, mi pueblo gritará de alegría. Señor Jesucristo, tú eres la roca de nuestra salvación. Alguien dígame, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de esta iglesia, y gritarán de alegría, Jesucristo es la roca de nuestra salvación, Él es nuestro Salvador. Y dicen, y pondrán la plomada sirve para que salga derechita. Hermanos queridos, pongamos la plomada cada día. Cada decisión que vas a tomar, pone la plomada. Y fíjate que esté alineada con la Biblia. Si lo que vos haces está con la Biblia, dale para adelante. Si está torcido de lo que la Biblia dice, no construyas más, por favor. Detente, pon la plomada y construye derecho. Porque la plomada es la palabra de Dios que nos da rectitud. Necesitamos gobernar en el Espíritu, necesitamos gobernar en el poder del Espíritu Santo. Pero ambas cosas, estos dos últimos, sacerdote y gobernador, las últimas dos funciones que aparecen aquí, dice que están junto al candelero. Es muy interesante porque aquí se responde la segunda pregunta. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Sí, sabemos que es, necesitamos el profeta, el sacerdote, el gobernador, es el Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Cómo se establece esto? Bueno, muy importante. Estos dos últimos, escuchen. Estos dos últimos están aquí en el último versículo. El ángel me preguntó si sabía lo que significaba, qué cosa, las ramas, los olivos que estaban al lado. Y él le dijo, bueno, no sabe lo que es. Dice, representan a Zorobabel y a Josué, el gobernador y el sacerdote. Pero saben que quiero marcar de algo que es fundamentalísimo. Que si usted hoy lo entiende, usted va a tener poder y vamos a tener poder y autoridad siempre. Tomamos a veces una jarra y ponemos en el candelero. Dice que estaban unidos, lo leyó conmigo, estaban unidos por tubos donde pasa el aceite del candelero. Se conectan, escuche, con la punta, que es como un plato hondo. Dice, a la izquierda y a la derecha habían dos olivos. Porque a veces, ¿nosotros qué hacemos con nuestra lámpara? Usted vino en esta mañana y tomó esa jarra y le hemos puesto a nuestra lámpara aceite, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Estamos listos para alumbrar, pero usted sale, se le acabó el aceite. Capaz que se le acabó la tarde, capaz que mañana, el próximo culto, hasta el viernes a buscar aceite. Entonces estamos así, hermano, cargando aceite cada rato, cargando el aceite para que esté encendida la lámpara. Hermano, la Biblia dice que somos nosotros la luz del mundo, amén. Tenemos que estar encendidos, pero necesitamos un combustible. Ese combustible no se llama ánimo, no se llama motivación, no se llama psicología, sociología, no se llama medicina, no se llama motivadores profesionales, se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, no se conecten a una jarra, porque la jarra se acaba. Conéctense al olivo. El olivo tiene aceituna permanente, el olivo tiene aceite permanente, y cada parte estaba conectada con el sacerdote y con el gobernador, unidos, hermanos queridos, unidos al aceite, unidos a la fuente de Dios, que es el Espíritu Santo. Y no se acabará, no se acabará, no habrá aceite, aceite, aceite, aceite permanente. Conéctase al Espíritu Santo, conéctase al Dios vivo. Conéctese, porque en un culto se acaba el aceite, pero si está en el olivo le va a dar aceituna y aceite, aceite, aceite, aceite, más, más, más, más, póngase de pie, aceite, aceite, aceite nuevo, aceite fresco. No va a ser aceite que está metido en una jarra, será aceite apretado, será aceite nuevo, será aceite fresco, y la lámpara que es su vida alumbrará. Estar unidos al Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. ¿A qué estás unido? ¿A quién estás unido? ¿A un hombre? ¿A un mensaje? ¿A un culto? ¿A una palabra? ¿A un profeta? Yo estoy unido al olivo, yo estoy unido a la fuente del Espíritu Santo. Es aceite inagotable. Levante su mano y diga, es aceite inagotable. Unido al Espíritu Santo, aleluya. Aceite que no se acabará, aceite que no se pone rancio. Pastor, me dieron una promesa y usted vive con una promesa de hace 20 años. Capaz que está rancia esa promesa. Hoy únase al olivo, que es la fuente de nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Y la tercera respuesta que quiero darle, ¿cuál será el resultado? Versículo 7. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, ni, escuche, ni los derrotarás, perdón, no importa que sean los poderosos babilónicos, tú, le dice al profeta, al gobernador, al pueblo de Dios, al líder, tú los derrotarás por completo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ponga la piedra principal para reconstruir el templo, mi pueblo gritará de alegría. Dios ama a Jerusalén, pero dice claramente, tú lo derrotarás por completo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, lo voy a derrotar. Al enemigo lo voy a derrotar. Levante su mano y diga, a la enfermedad la voy a derrotar. A la angustia la voy a derrotar. A la depresión la voy a derrotar.